hoy vamos a darle el tiempo a él para que pueda hablarnos lo que Dios ha puesto en su corazón. Y él va a decidir qué es lo que va a compartirnos hoy. Él va a estar girando siempre alrededor de ser seguidores de Cristo. Y entonces, a Jorge, bienvenido. Saludos. Esperamos disfrutar de este momento de plenitud. Pero lo que vamos a hacer es conversar. Nosotros hace mucho rato que no predicamos. Lo que hacemos es dialogar. Así que dejen la pena, dejen el temor, que lo que vamos a hacer es hablar. Y lo primero que pregunto es, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón para estar aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Otra respuesta? Aprender más de cómo ser un buen creyente y discípulo. Voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué llegamos aquí? Porque creímos en el Señor. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor. Creímos. Para conocerlo. ¿Quién era el Señor? Sí, también, porque no estás hablando. Pero la realidad es otra. Llegamos aquí por lo que Él hizo por nosotros, si no, no estuviéramos aquí. Entonces, tenemos una forma o un concepto diferente para acercarnos a la Biblia. Eso es una Biblia, ¿no? Eso sencillamente es todo lo que ha hecho Dios para redimir al hombre. La historia de Dios para redimir al hombre. Y esa historia no concluye. Todavía faltan partes que Él nos ha anunciado en su palabra que no se han cumplido. Entonces vamos a adentrarnos hoy, vamos a hacer un recorrido a través de la historia de Dios, todo lo que hizo Dios para redimirnos a nosotros, para poder nosotros entender el tiempo que nos ha tocado vivir. David entendió su tiempo. Salomón entendió su tiempo. Moisés entendió su tiempo. Abraham entendió su tiempo. Pero nosotros hoy estamos perdidos. No sabemos qué es lo que quiere Dios. Y desenfocado de los planes de él. Por eso vamos a ver, y es un diálogo, no es una prédica. Entonces, lo primero que vamos a ver es que es su historia, la de él, no la nuestra. Y tiene su inicio en determinados momentos importantes de la historia de la humanidad, que se insertan en la historia de Dios para redimir al hombre. Comenzando con la creación en Génesis, después el llamado de Abraham, después la formación del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel en el desierto, la obra de Moisés, después la etapa de los reyes, la venida de Jesucristo, la iglesia. Pero vamos a adentrarnos para poder entender qué pasó y qué podemos aprender de esos momentos que podemos aplicar. ¿Vamos entendiendo bien? Ahora, todo esto, recuerden, la obra de Dios en el pasado, la obra de Dios ahora en el presente y lo que va a hacer Dios en el futuro. Nos va a permitir poner los pies sobre la tierra para saber, para entender qué hacemos aquí en la tierra. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo gastar nuestra vida en realidad que tenga sentido para que Él logre su plan? Porque no es el nuestro, es el de Él. ¿Entendemos? Entonces, vamos a comenzar con Génesis. ¿Quién puede leer ahí lo que dice ahí? Pagamos por leer. Yo leo. Y Jehová dio tijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. ¿A quién estaba refiriendo con esa profecía de herir en la cabeza y pisar el calcañar? ¿A quién se estaba refiriendo el Señor cuando dictó esa palabra? Jesús. Se estaba refiriendo a Jesús. ¿Y eso ocurrió así ya? ¿Eso ocurrió ya? No. Lo dijo y se hizo. Pasaron muchos años. Nosotros no podemos determinar cuánto, pero pasaron unos cuantos. Hasta que eso se cumplió. Pero ya sabemos que ahí, en ese tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. Puso al hombre ahí en el huerto del Edén. Le dio mandamientos para que vivieran. Pero después el hombre desobedeció, y al desobedecer se dictó ese juicio. Si el hombre no hubiera desobedecido, todavía estuviera, pero desobedeció. Y como desobedeció, ya ustedes saben, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Recuerden que el propósito de Dios nunca fue que el hombre muriera. Nunca. Cuando lo saca de ahí, una cosa que dice es: vamos a sacar de ahí el árbol de la vida y la muerte. No venga a ser que tienda su mano, lo coja uno y sea el hombre como uno de nosotros. Dice así. Pero el tiempo siguió pasando, el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Y llegamos a Génesis 12. Ya han pasado muchas cosas en ese tiempo, ahora lo vamos a ver, pero Dios llama a un hombre, y a ese hombre dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y he de bendecirte, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los cristianos se conocen esta promesa, pero no entienden la última parte de la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo Dios iba a hacer esto? ¿Cómo Dios iba a bendecir por medio de un solo hombre a toda la familia de la tierra? ¿Cómo sería eso? Dios sabía cómo lo iba a hacer. Dios sabía cómo lo iba a hacer. Abraham no entendía a plenitud la totalidad de la promesa, ¿no? Porque le dijo: sal de tu tierra, voy a hacer una nación grande de ti. Y Abraham no tenía ni hijo. No tenía hijo. Pero ¿qué ha pasado desde que fue el hombre expulsado del huerto del Edén hasta ese momento que Dios llama a Abraham? ¿Qué ha pasado en la historia de Dios? ¿Qué acontecimientos pasaron? ¿Pueden recordar alguno? De ese momento en que el hombre pecó hasta ahí, hasta donde Dios llama a Abraham, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido en la tierra? ¿Ha habido algún juicio? ¿Ha habido alguna...? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan algo entre esa...? La historia de Caín y Abel. Donde... de alguna manera, pues Abel representa la manera de Dios de hacer las cosas, Caín la manera de desobediencia. Correcto. Un hermano mata a otro hermano. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? ¿La lluvia? ¿El diluvio? ¿El diluvio? ¿Correcto? Noé y su familia. ¿El diluvio? ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado ahí? ¿Ahí pasó lo de Sodoma y Gomorra o fue? Eso fue lo que me enseñó la de las claves. El pecado se ha multiplicado, comenzando por la muerte de Abel. Por el pecado Dios trajo el diluvio. Hay un pacto que Dios hace con Noé de no borrar más la tierra con diluvio. Ahí fue donde nacieron los lenguajes, los idiomas. Se quisieron hacer una torre y entonces se confundió la lengua y ya no se entendían. Y Dios llama a Abraham y promete por medio de él bendecir a todas las familias de la tierra. Pero sigamos adelante mirando todo lo que Dios hizo. Llegamos a Génesis. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ya Dios ha dado una promesa. Que de Abraham va a ser una nación, pero Abraham no tiene hijos. No tiene hijos. Y Dios no le dio el hijo a Abraham así, de puff. No, tuvo que esperar bastantes años. En el esperar, la esposa de Abraham quiso ayudar a Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo la esposa de Abraham? Para le dio la esclava para que tuviera un hijo. Y fue una bendición eso. Fue una bendición. No. Al final ella misma fue un poco dura con la esclava, que la esclava quiso huir, pero Dios le dijo que regresara. Y al final Dios le da el hijo a Abraham. Le ha prometido una nación y por medio de esa nación bendecir a todas las familias de la tierra. Le da el hijo. Y entonces llega un día y Dios le dice: Ofréceme a los hijos mi sacrificio. ¿Te estaba pidiendo algo anormal Dios a Abraham? Sí, claro que sí. Sí. Porque él le había prometido que de él iba a bendecir la nación, y se supone que del hijo iba a salir. Y después que se le pida que lo entregue, es como que contradictorio para lo que él quería para más adelante. ¿Y por qué Abraham no obedece si es anormal? Sinceramente no sabría, pero definitivamente que tiene demasiada confianza, demasiada fe en lo que Dios va a hacer. Es un poco, diría, demasiado valiente también para hacer lo que tiene que hacer, porque si él, como dice, no tiene esa confianza en Dios y tiene ese oído para Dios, no es capaz de parar en algún momento también. Por eso llaman a Abraham el padre de la fe. Por esa respuesta, por esa valentía. Y es valiente, es valiente. ¿Sabe por qué es valiente? Lo voy a coger ustedes dos ahora. ¿Cómo te llamas? Carlos. No. Víctor. Víctor. Víctor Junior. Víctor primero. Si Dios le pide a Víctor Padre, que sacrifique a Víctor primero. ¿Qué usted hace? Se va a ver con el padre. Ay, no lo veo. Lo sacrifica. Sacrificamos vecinos. Le doy a los dos parejos. Y ese cabrón no le dice nada a Sara. Nada le dice a Sara. Es cierto. Nada. Porque sabe que si se lo dice, Sara lo mata. Se convierte en casos cerrados. Casos cerrados. Pero esa es valentía. Como dice mi hermano, esa es la valentía. Decirle nada a la esposa. No era anormal los sacrificios, incluso los sacrificios humanos no eran. Abraham estaba relacionado con eso. Dios no le estaba pidiendo algo desconocido a Abraham, le estaba pidiendo algo que era normal en aquel tiempo. Sacrificar animales, sacrificar humanos, era parte de la cultura o de la historia de aquel tiempo. Claro, solamente eran vírgenes, ¿no? Los que se sacrificaban y bueno, el hijo. Sí, claro. Cuando Sara ve a Abraham coger la leña, coger el fuego, va a sacrificar, va a hacer un sacrificio de animal, porque era lo que conocía. Pero Abraham tenía el secreto en el corazón, él sabía lo que Dios le había pedido. Y arranca. Sin embargo, el niño también estaba relacionado con ese concepto de sacrificios. Y por eso pregunta, papi, aquí está la leña y el fuego, y el animal, ¿dónde está? Por eso después la Biblia, más adelante, cuando Jacob habla de Isaac delante de Faraón, dice, el terror de mi padre Isaac. O sea, él hacía referencia a su papá. Jacob hacía referencia a su papá y el concepto de Dios que tenía su padre era tan alto para él que decía el terror de mi padre Isaac. ¿Y por qué Jacob decía el terror de mi padre Isaac? Porque, óigame, vivir ese momento de que tu papá te amarre y te ponga ahí y tú. Y de momento papá levantar el cuchillo y escuchar la voz y ver el carnero, a Isaac no había quien le dijera que Dios no existía. A Isaac no había que decirle de que Dios no. Isaac sabía quién era Dios y qué podía hacer Dios. Y por eso había tanto temor. Que decía el terror de Isaac. Pero obedece. ¿Y qué ha pasado hasta ese momento? Usted sabe que Abraham salió con Lot de su casa y los dos fueron tan prosperados que llegó un momento que tuvieron que separarse. Pero Lot llega a una ciudad tan perversa que esa ciudad es atacada, llevada por, y Lot es llevado preso. Y Abraham rescata a su hijo, a su sobrino. De aquí aprendemos algo. De aquí hay un principio que aprendemos. Porque Abraham le dice, cuando se van a separar, Abraham le da la oportunidad a Lot de escoger. Y Lot pensó que había escogido lo mejor. Pero fue y se quedó solo. Vinieron las bandas, atacaron, se lo llevaron. Pero Abraham lo rescata. Y sacamos un principio teológico de ese momento. Nosotros, los que confiamos en Dios, los que no nos separamos de Dios, no debemos desmayar en orar para rescatar a nuestra familia de las manos del diablo. Así como Abraham rescató físicamente por medio de la guerra o el ataque, nosotros rescatamos a los nuestros por medio de nuestras oraciones. Para liberarlos del mundo de las garras del maligno. Eran familia y Abraham nunca lo dejó perdido. Nosotros no debemos dejar perdido a nuestra parentela. Orar por ellos, hablarles de Jesucristo, para sacarlos del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Pero ahí vemos, antes de nacer Isaac, que Sarai trata de ayudar a Abraham como ayudar a Dios. Abraham recibe el pacto de la circuncisión, le es cambiado el nombre, le es prometido un hijo a Abraham, desaparece Sodoma y Gomorra, Dios da el hijo prometido a Abraham, y este es pedido en sacrificio. Recuérdense que Dios está trabajando para formar una nación. Pero sigue adelante, y ahora vemos que hay un hombre que Dios ha levantado. Hay un hombre que Dios ha levantado, y a este hombre antes de partir de la tierra, que ya va a terminar su vida en la tierra, le dice al pueblo de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Estamos hablando de Moisés. Nace Isaac, Isaac muere, nacen Jacob y Esaú. Como mismo vimos, Jacob tiene sus 12 hijos. De esos 12 hijos sabemos la historia de José y cómo llega el pueblo a Egipto, y cómo es esclavo el pueblo en Egipto durante muchos años. El pueblo, antes de salir de Egipto, celebra por primera vez la Pascua, el mandato de celebrar la Pascua antes de Dios traer el último juicio sobre la nación de Egipto, la muerte de los primogénitos. La nación es liberada de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Dios le da una promesa que no cree. Y al no creer esa promesa, tuvieron que estar 40 años en el desierto. La nueva generación se dispone a conquistar la tierra prometida. Y entonces Moisés, antes de partir, anuncia el levantamiento de un profeta. ¿A quién se estaba refiriendo Moisés ahí? Estaba anunciando a Jesucristo. Recuérdense que en el Nuevo Testamento, cuando Felipe ve a Natanael, le dice: hemos hallado al profeta del cual habló Moisés. Hallado al profeta del cual habló Moisés. Moisés, usado por Dios para liberar al pueblo de Egipto. Dios hizo muchos milagros, pero Moisés no entra en la tierra prometida por su acto de desobediencia. Ahí aprendemos algo de ese año. Moisés era la persona, pudiéramos decir, más cercana a Dios en ese momento. Más cercana, la que más conocía, la que hablaba, el que lo entendía. La relación de Moisés con Dios era perfecta. Sin embargo, hizo algo, ¿no?, que no le permitió entrar a la tierra prometida. De eso nosotros tenemos que aprender a ser obedientes delante de Dios, a glorificar el nombre del Señor, glorificarlo, vivir para exaltarlo, no para exaltarlo a nosotros mismos. Amén. Pero Dios está trabajando, ya hay una parte de la promesa que Dios le dio a Abraham que se está cumpliendo. De ti voy a hacer una gran nación. La nación ya está creada. La nación ya está creada. Y el decursar de la historia sigue caminando. Entonces llegamos a segunda de Samuel. Samuel, la Biblia lo describe como un profeta, persona. Y en este pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, la palabra dice: cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. quién estaba hablando el Señor ahí? Con esa palabra, ¿hacia dónde estaba apuntando Dios? Porque ¿qué está sucediendo? En ese pasaje está el rey David. Es el rey David el que está ahí. Ya David está reinado. Y David tiene en su corazón construirle un templo al Señor. Él está allí y le dice al profeta Natán: mira, quiero hacerle esto al Señor. Y Natán le dice: haz todo lo que esté en su corazón. Y Natán se va. Y no ha llegado a la puerta del palacio cuando el Señor le dice: regresa y dile a David que él no me va a construir templo, porque ha derramado mucha sangre. Uno de sus hijos me va a construir el templo. Pero en esa palabra que le está dando, le dice: yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre, para siempre, el trono de su reino. ¿A quién estaba apuntando esa palabra? ¿Qué dice usted? ¿A Salomón? Jesús. Porque ese reinado que habla ahí, un reinado que es para siempre, no es humano. Ese reinado no es humano. Pero recuerde, que aquí Dios dio una, aquí dice que la serpiente morderá el calcañar, pero le pisarán la cabeza. Pero aquí dice: en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Pero aquí ya está diciendo que hay un rey, que su reinado no va a tener fin. Vamos entendiendo cómo Dios va orando a través de la historia para lograr sus propósitos. ¿Qué ha sucedido en este momento hasta ahí? Ya Israel ha conquistado la tierra, están ubicados, las tribus están ubicados en la distribución que han hecho después de que Josué conquista la tierra. Israel se establece como nación y pide un rey. Hasta ese momento no tenían rey, solo el sumo sacerdote, los profetas, pero no tenían rey. ¿Pero por qué piden rey? Porque todas las naciones tenían uno. Porque todas las naciones tenían uno. Y ya que querían hacer, querían ser iguales a todas las naciones. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel cuando le pide rey? ¿Qué le dice el Señor a Samuel? ¿Qué le dice? ¿Le gustó eso a Dios? ¿No le gustó? ¿Qué le dice Dios a Samuel? Dos cosas. Está bien. Lo primero, no te preocupes. Es a mí el que me han desechado. Es a mí, o sea, Dios refiriéndose a él. Es a mí al que me han desechado para poner a un rey. Concédeles el rey. Entonces, Saúl es el primer rey. El primer rey. ¿Y qué pueden ustedes decir de Saúl? ¿Qué característica tenía Saúl? Era orgulloso. ¿Orgulloso? ¿Qué más? Desobediente. Desobediente. Inseguro. Valiente. Era cobarde. No era valiente. Sin embargo, con todas estas características negativas, Dios lo pone. Y el propósito de Dios no era quitarlo. No era quitarlo. Si él hubiera sido una persona obediente todavía, pero él se desaprobó delante de Dios. Pero sacamos otro principio. Dios puede hacer de cualquier persona grandes cosas. Pero nosotros tenemos que ser obedientes para que la gloria la traiga Él. Porque una de las cosas que hizo Saúl fue no traer gloria a Dios. Y por eso se desaprobó. Pero después, David, un hombre conforme al corazón de Dios, segundo rey de Israel. El segundo, recuerden cómo fue que David llegó a ser rey. ¿Qué pasó? Saúl atacó una aldea y Dios le dijo que no tomara el botín, ¿verdad? De esa aldea, y Saúl le desobedeció y agarró el botín. Entonces, así es como cambiaron, se fue el cambio de rey. Llegó los profetas a ver a los hermanos de David y escogieron a David. ¿Lo escogieron así ya? ¿Así ya? No creo. No creo que fue así ya. No. ¿Qué hizo el profeta? Cuando llegó a la casa del padre. Escogió al más grande y al más fuerte. Este. Y después de haberlo mirado a todos. ¿Tú tienes otro? Sí. Está por allá. Vaya. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y al entender esta palabra, tú puedes entender la relación tan profunda que tenía David con Dios. Los salmos dejan ver eso, pero hay una acción que te dice que David era valiente, y esa valentía le llevaba a no tener miedo a la hora de pedirle algo a Dios. O sea, temeroso de Dios, pero también responsable de sus actos. Él en una ocasión manda a hacer un censo y el general Joás le dice, no haga, el Señor añada. Pero por eso vino una mortandad muy grande a la nación. Y llegó el momento que David le dijo a Dios, no los mates a ellos, el culpable soy yo, mátame a mí. Oye, tú le vas a decir a Dios. Bueno, tú le podrás decir eso a Dios cuando tú tienes un hijo enfermo. No te lo lleves a él, llévame a mí. Pero por una nación. Ellos no tienen nada que ver con esto. Soy yo, mátame a mí. Eso te dice el grado de responsabilidad que tiene una persona y de profundidad que tiene en su relación con Dios. Pero después el Señor le dice, mira, ofrece un sacrificio. Y David va al lugar a ofrecer el sacrificio. Y cuando llega al lugar, el dueño de la hacienda le quiere regalar la hacienda al rey. Pues viene el rey. No, toma, yo te lo regalo. Pero David dice algo también que demuestra la profundidad de su relación con Dios. No voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. No quiero ofrecer nada a Dios que no me cueste. ¿Qué nos está costando nuestra relación con Dios? Porque nuestra relación con Dios se expresa de diferentes niveles. Por medio de la oración, por medio del estudio, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la comunión. Pero ¿qué nos está costando? ¿Qué cosas nos están costando que bloquean, que no permiten que la relación se desarrolle a plenitud? Que no permiten. Cuán fieles somos en nuestro momento de oración, cuán fieles somos en nuestro momento de lectura de la palabra, cuán fieles somos en darle a Dios lo que es de Dios. Cuán fieles somos. ¿Qué nos está costando? ¿Qué nos está costando? David quiere construir un templo al Señor, pero Dios le anuncia que él ha derramado mucha sangre, que él no va a construir templo, pero que de sus descendientes, uno de sus descendientes, le edificaría una casa y afirmaría su reino, apuntando a el Señor Jesús, como ustedes han dicho. Lo sabemos, crea al hombre, el hombre desobedece, llama a una persona para esa persona levantar una nación, esa nación la liberta de la esclavitud, le anuncia que viene un rey, un profeta, que a él lo tienen que escuchar. Ahora anuncia a una persona, a un rey, que su reinado no va a tener fin. Y entonces, después de David, reina Salomón. Y después de Salomón sabemos que el reino se divide. Y Dios usó a muchos profetas para llamar la atención del pueblo. Dios usó muchos profetas porque el pueblo entró en una desobediencia muy grande. Y el pueblo cosechó el fruto de su desobediencia. Fueron llevados al cautivos al exilio. Ya cuando la nación se divide, Dios tiene que hacer algo para volver a unir a la nación. Ya está un rey en Israel y otro rey en Judá. Ya la nación está dividida. Y esa división y el pecado, hubieron reyes buenos y reyes muy malos, muy malos. Y el pueblo cosechó, pero en ese andar, Dios por medio de los profetas estuvo anunciando la venida de Jesús. Y lo dijo el profeta Isaías ahí en el capítulo 9, versículos 6 y 7. También lo dice Isaías en el capítulo 53, donde habla de la venida del Señor. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento de Isaías, Salomón, el tercer rey de Israel, el reino se divide, Israel es el primero en salir al exilio, llevado cautivo, los profetas anunciando la llegada del Mesías, y después el reino se vuelve a unificar. Entonces, aunque parezca loco, el exilio es el medio usado por Dios para volver a unir al pueblo. Sale Israel al exilio, después sale Judá, y después las profecías anunciando que regresarían. Y cuando ustedes leen el libro de Nehemías, Esdras, la nación regresando de nuevo a la tierra donde tenían. Entonces, ahora todo está creado para que llegue el Señor Jesucristo. El profeta anunciado, el rey, que su reino no tenía fin. Entonces el Señor Jesús en el capítulo 8 del libro de Juan dice: Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Wow. ¿Cuándo Abraham vio el día de Jesús? Jesús se volvió loco ahí al decir eso. Pero ¿cuándo Abraham vio el día de Jesús? Para eso tenemos que regresar atrás. Tenemos que regresar atrás y entender el obrar de Dios. Cuando regresamos atrás, donde estamos, me pasé. Aquí. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero. ¿Qué dijo Abraham cuando el niño le preguntó? Jehová se proveerá de cordero. Entonces Jesús está hablándole a los judíos y les está diciendo, Abraham se gozó de que vería mi día y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, vemos cómo Dios está obrando para llevar adelante su plan. Aquí hay una promesa. Algo tiene que pasar. Hay alguien que va a morder el calcañar. ¿Quién es el que va a morder el calcañar? El diablo. ¿Y qué vino Jesús a hacer? A vencer. A golpear la cabeza. A destruir. El hombre, antes de aquí, había muerte antes de llegar al capítulo, hasta el versículo, pudiéramos decir, capítulo 2, final del capítulo 2 de Génesis. ¿Había muerte en la tierra? No. No había muerte. Entonces Jesús tiene que volver a venir y restaurar eso para que el hombre no muera para siempre. No muera para siempre. Entonces, nace Jesús. Su primera venida como Salvador. Porque va a volver. Usted sabe que va a volver. Pero no como Salvador. Como juez. ¿Cómo? Como juez. Como juez. Como juez. Jesús anuncia la llegada del reino. Jesús da a conocer las buenas nuevas. Jesús dice ser antes de Abraham. Por tanto, y antes de partir al cielo, después de dar su vida en la cruz del Calvario, resucitar, les da un mandato a sus discípulos. Por tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdense que aquí le dice Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora ha llegado el momento en que le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hemos visto cómo Dios ha obrado a través de la historia para llevar adelante su plan. Jesús ha sido entregado, crucificado, muerto, sepultado. El sacrificio perfecto para perdonar el pecado a todo el que cree. Jesús resucita de los muertos, aparece varias veces a sus discípulos. Antes de ascender a los cielos, deja un mandato de ir a ser discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? ¿16? Ahora la pregunta del millón, ¿cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo? Enseñándole. Leyendo la Biblia, aprendiendo la Biblia. Enseñándole, aprendiendo de la Biblia, es lo mismo. Cuidándolo. ¿Cómo? Cuidándolo. ¿Cómo? Cuidándolo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú haces un discípulo? Pasar tiempo con él. Para enseñarle. ¿Enseñarle qué? La Biblia. La palabra. Bueno, el pasaje da una guía, ¿no? está ahí cuando dice bautícenlos, y hemos aprendido que el bautismo es una identificación con Jesús, un testimonio público de que somos sus hijos, que somos sus seguidores. Habla de enseñar todas las cosas. Lo que aprendíamos en el libro de los primeros principios es a vivir con la filosofía de Cristo y no con la filosofía de este mundo. Exacto. Y obedecer a todo lo que nos ha pedido. Ahí, como dice el pastor, el pasaje nos da el proceso. Para ser un discípulo, primero hay que ir a anunciarle el Evangelio. Cuando la persona acepta a Jesucristo, bautizarla. Y después comienza el proceso de enseñar a obedecer. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo recuerdo que cuando recibí a Cristo era un joven de 17 años. Y cuando yo leí ese pasaje y alguien compartió acerca de la Gran Comisión, aunque no fue enfático en lo que deberíamos hacer, yo pude entender. Yo recuerdo tener un deseo, y el deseo era, ok, yo quiero bautizar a alguien. Yo quiero aprender para enseñarle a otros a seguir a Cristo. Y para mí eran dos cosas que yo quería hacerlo, y pasaba con eso, y pasaba con eso, y pasaba con eso. Así es que cuando di el Evangelio a mis compañeros, y algunos recibieron a Jesucristo, mi sueño era, yo te quiero bautizar. O sea, yo no le decía a ellos, pero yo tenía eso en mi corazón. Así que cuando finalmente se dio la oportunidad, recuerdo que hacíamos un librito que tenía la lección del bautismo, y en ese contexto solamente bautizaba el líder, digamos. En ese contexto yo estaba, el líder venía y lo bautizaba. Yo recuerdo haberle dicho, no, un momento, el pasaje dice aquí que yo debo hacer discípulos, yo debo bautizarlos. Yo le di el Evangelio, yo le he estado enseñando a amar a Dios, así que yo quiero vivir eso de bautizar. Y él me dice, pero no, porque él es discípulo, no, entonces no le voy a decir que se bautice, porque yo lo quiero bautizar. Entonces él aceptó que lo bautizáramos los dos. Y me acuerdo, fue en el mar el bautismo. Fue un gran lío porque el mar estaba muy fuerte, y cuando lo metíamos la ola nos sacaba. Entonces no sabíamos si se había sumergido por la ola o por nosotros. Entonces yo era tan celoso con el principio que decía, no, momento, eso fue la ola, no fue, nosotros no lo metimos, y lo volvíamos a traer. Estaba lavando ropa. Pobre hombre. Era hombre. Sí, eran tres amigos. Pero bueno, es así. El problema que tiene la iglesia hoy en día es el incorrecto acercamiento a la palabra. La fíjense que dice, aquí dice ir, bautizar y enseñar. Y la iglesia hoy en día tiene el proceso de enseñanza delante del bautismo. Y después que la persona se bautiza, se acabó la enseñanza. A no ser que la persona anhele servir al Señor y vaya al seminario, todo el curso. Pero no hay ese proceso de enseñanza que Jesús dio, enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Ahora, fíjese que Jesús está poniendo algo clave aquí, enseñanza de obediencia. Mire aquí, y tiene que ser, y es desde aquí, desde este punto que ya el hombre tiene relación con Dios, hasta ese momento que Jesús está a ascender al cielo. ¿Qué huella ha dejado Israel a través de todo el camino? ¿Qué huella ha dejado Israel a través de todo el camino? La huella de desobediencia. Tú miras para atrás y lo que ves es exilio, muerte, idolatría, desobediencia a Dios. Entonces Jesucristo, antes de ascender, le dice a los discípulos, pero enséñenles a obedecer. Porque tristemente, desde aquí hasta allá, no hay enseñanza a obediencia. lo que hay es estas leyes, las colocarás en tu casa y las repetirás, y hablarás de ellas y las repetirás, y el que no la haga, apedréalo, o quémalo, expúlsalo. No hay un proceso para enseñar obediencia. No lo hay. Sin embargo, Jesús nos está dando el proceso para enseñar obediencia. Y en ese proceso de enseñanza obediencia está el desarrollo del pensamiento bíblico, la enseñanza de la sana doctrina. Pregunto, ¿qué es sana doctrina? ¿Qué dice usted? ¿Doctrina de acuerdo a la palabra de Dios? Sin agregados del hombre. Es una doctrina perfecta, que una doctrina hecha por Dios. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Cuál? Lo que dice la Biblia. Doctora, ¿cómo está? Sacrificio, mira. ¿Cómo está usted, doctora? Bien. Si voy a verla a usted para que le digo, bueno, tengo un dolor de muela. ¿Qué usted me recomendaría? Tengo que examinarlo primero. ¿Y después que me examina, qué hace? Dar mi diagnóstico. Si el diagnóstico lleva alguna medicina, ¿para qué sería la medicina? Para curarlo. Entonces, la Biblia está llena de doctrina. Pero dentro de la doctrina que tiene la Biblia, hay una doctrina que se llama sana. Y es precisamente por esa característica, se dice sana doctrina, porque es la enseñanza que hay en la Biblia, que cuando se aplica a las relaciones, la sana. La Biblia está llena de doctrina, pero no es sana doctrina la doctrina del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que es herejía, no es sana, porque la doctrina del Espíritu Santo no arregla un matrimonio. La doctrina de la iglesia no arregla la relación entre un padre y un hijo. La doctrina de la segunda venida de Cristo no arregla la relación entre un hermano y una hermana. Entonces, hay enseñanza en la Biblia que cuando se aplica a las relaciones, la sana. Relación esposo-esposa, hay enseñanza en la Biblia para arreglar el matrimonio. Hay enseñanza en la Biblia para arreglar la relación de los padres con los hijos. Hay enseñanza en la Biblia para arreglar la relación entre empleado y empleador. Hay enseñanza en la Biblia para arreglar la relación entre creyente y no creyente. A eso se le llama sana doctrina. Y es lo que el Señor le dice a Tito, perdón, lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 1. Pero tú enseña lo referente a la sana doctrina. ¿Vamos entendiendo? Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es doctrina. Pero hay una doctrina que es sana, y es sana específicamente porque sana, cuando se utiliza en la enseñanza, es para sanar específicamente relaciones. ¿Se entendió bien? ¿Comentarios? Entonces, el proceso de enseñanza también está guiado a desarrollar el pensamiento. No es dar conocimiento, conocimiento, conocimiento. No fuimos enseñados a pensar, ¿no? Sin embargo, cuando tú revisas el método de Jesús con sus discípulos, Jesús los enseñó a pensar. Jesús los desafió a pensar. Los desafió a pensar. Cada vez que hacía una parábola y ellos no entendían, y después que estaban solos, les decía, explícanos la parábola. ¿Y qué les decía Jesús? También ustedes están faltos de entendimiento. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pero mira el proceso, mira el proceso. Jesús les enseña a sus discípulos diciendo, el que oye mis palabras y las hace, ¿con quién lo compararé? ¿Han leído eso? Sí. ¿Con quién lo compara? Con un hombre prudente que edifica sobre sólido la roca de la casa. ¿Y qué más pasa? Después de edificar, ¿qué pasa? Según la parábola. Tienen vientos y tempestades y no soporta cualquier adversidad. ¿Por qué la soporta? Porque tiene fundamentos sólidos sobre la roca. ¿Qué quiere decir eso? Que creen en Jesús. ¿Cómo? Que creen en Jesús. Toma Jesús. Sí. No obedece. No, que está desarrollado sobre los fundamentos bíblicos. ¿No? El... Ya no hablemos. Más. So that's what it is. Él dice, Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, ¿con quién lo compararé? Entre oír y hacer, ¿qué proceso hay? Obediencia. ¿Cómo? Obediencia. No creo. A ver, ¿de quién es la computadora? Mi papá. Rómpela. ¿Me obedeciste? No. Yo sí lo hago. Analizar. Entre pensar. Entre oír y hacer hay que pensar. Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las pone por obra, primero tiene que pensar para ponerla por obra. Entonces lo compara con esa persona que cava, echa el cimiento y edifica la casa. La casa prevalece cuando vienen esos problemas, porque la persona sabe qué tiene que hacer cuando viene el momento difícil. Porque piensa lo que Jesús le enseñó y pone en práctica lo que Jesús le enseñó. Por eso la casa prevalece. Entonces, desarrollo del pensamiento bíblico, aprender a pensar como la Biblia enseña. El cristianismo de hoy en día, que vive en las iglesias, que viven los cristianos, es un cristianismo basado en reglas y no en principios. La regla ata y es temporal, el principio liberta y es eterno. Por eso tenemos que aprender a vivir basado en principios. Por eso es la importancia del proceso de enseñanza. Este proceso ha tomado años en salir a la luz. Años. El pastor fue catalogado de hereje cuando sacó este nuevo paradigma a la luz de las iglesias. Tuvo que irse para la India y llevar todos estos recursos para la India, y en la India fue aceptado en Asia, y después de haber en África, y después de haber hecho creíble el modelo, entonces el modelo entró aquí a los Estados Unidos. Es un proceso que sumerge a la iglesia en la teología bíblica, no la teología sistemática. Una de las cosas que hemos estado haciendo hoy aquí es teología bíblica, enfrentándolo usted al todo de Dios. La teología sistemática fragmenta las escrituras al sacar doctrinas de la palabra. La doctrina del Padre es buena, pero es algo fragmentado. La doctrina del Hijo es algo fragmentado. El Espíritu Santo es algo fragmentado. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que el creyente debe ser establecido, antes de ser establecido en teología sistemática, debe ser establecido en teología bíblica. Conocer el todo de Dios, porque todavía el todo de Dios no termina. El plan de Dios todavía no termina. Y ya no está Abraham, ya no está David, ya no está Moisés. ¿Quiénes van a llevar el plan de Dios adelante? Nosotros. ¿Y cómo lo vamos a llevar si no lo conocemos? Si no lo conocemos, ¿en qué parte del plan estamos? No sabemos. Entonces, enseñar obediencia lleva a la persona a desarrollar su pensamiento bíblico. Estos manuales están diseñados para enseñarles a pensar bíblicamente, a hacer teología bíblica, a entender el todo de Dios, a tomar la sana doctrina que va a arreglar tu relación primero, tu matrimonio, tu familia, tu iglesia y tu comunidad. Por eso, el proceso de enseñanza es un proceso de enseñanza serio y ordenado. Que dura toda la vida. Toda la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito del proceso de enseñar a obedecer? Esta es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios la escribió el apóstol Pablo. La Biblia describe a Pablo antes de Cristo como un buen agente, un agradable. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Que era asesino, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Pero tiene su encuentro con el Señor. Y a Pablo, Dios le revela un misterio. Que estaba escondido desde los tiempos antiguos. Cuando el Señor en Mateo 28 ordena o manda a que se vaya y se haga discípulo, ¿los discípulos obedecieron? ¿Qué dice usted? Cuando él dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en Padre y en Señor. ¿Los discípulos obedecieron? No. Se quedaron. Se obedecieron, pero siendo imperfectos igual, pero siempre lo obedecieron. ¿Siempre lo obedecieron? No siempre, pero intentaban. No, estamos hablando del mandato, de ir a ser discípulos. No fueron a predicar. Sí lo hacían. Predicar. Pero obedecieron 100% el mandato. No fueron a todos. ¿Qué había dicho Dios aquí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y estos judíos allá en Mateo 28, gracias hermano. Estos judíos allá en Mateo 28, ¿qué están haciendo? ¿A quiénes están yendo? A los judíos. Los judíos. ¿Qué tiene que hacer Dios? Enviar a Pablo. No creo. No, le manda una persecución. Sí, le mandó la persecución y salieron. ¿Y a quién siguieron hablando? ¿A quién siguieron hablando? A los judíos. ¿Qué tiene que hacer Dios? El año que viene vamos a regalar $1,000 al que lea la Biblia de Génesis. Los corrige, o sea, les corrige que están haciendo incorrectamente. ¿Qué hizo Dios? Cuando hace. ¿Qué hizo Dios? Para qué, ¿hasta dónde llega el plan de Dios aquí? Para siempre. No, hasta cuando llegue Jesucristo. Cuando llegue todas las familias. Aquí dice todas las familias. ¿Y aquí a quién están yendo los judíos? A la familia. A los judíos. ¿Qué tiene que hacer Dios? La persecución. Sí, claro, sí, está en la persecución y salen corriendo, pero siguen hablando los judíos. La visión de Pedro. Sí, porque le decía, eso me refería cuando decía que los corrige. Los corrige porque en esa visión les hace ver de que lo que Dios santificó, que el hombre no lo llame común. Y que entonces hable a todos. ¿Ya? Sí, me acuerdo, no está que acordaba así. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir porque los judíos todavía no entienden. No entienden. Entonces Dios le da una visión a un oficial romano. Vaya a buscar a un señor que se llama Pedro, que está en tal calle y hace. Y al mismo tiempo Dios, Pedro está orando. Y en esa oración baja la revelación esa. Y bajan muchos animales. Y el Señor le dice, mate y come. Y el religioso de Pedro, ¿qué dice? Nunca he comido nada. Inmundo. Y eso lo hace otra vez. ¿Por qué Dios le hizo eso tres veces? ¿Fueron tres, no? ¿O dos? ¿Fueron tres veces? ¿Pero por qué Dios usa tres veces? Porque hay cuatro evangelios. Ah, entonces tiene que venir aquí a la ley. Tiene que venir aquí a la ley. Para acusar a alguien, tiene que haber más de un testigo. Tiene que haber más de un testigo para ser creíble. No vas a juzgar a una persona por la palabra de un solo testigo. Tiene que ser varios testigos para poder. Entonces, para que Pedro no viera que estaba soñando, Dios lo bajó varias veces. Y cuando termina de bajar, después que le dice lo que le dijo, no llames común lo que ya yo he santificado, entonces le da una orden. Allá abajo te buscan. No dudes en ir con ellos. Dios tiene que decirle esa palabra, porque a pesar de ver lo que vio, si Dios no le hubiera dicho que no dudara, él no va. De hecho, mire cuando llega a la casa de Cornelio, cómo saluda a Cornelio. Buenos días, Cornelio, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? No dice ni buenos días ni buenas tardes. Tú sabes cuán desagradable es que un judío entre en una casa de impío. Pero a mí Dios me ha dicho. Y entonces entró. Y Pedro era Pedro, el líder principal de la iglesia. Cuando llega a Jerusalén, lo reciben los judíos. ¡Oh, qué bien! Ah, te metiste en casa de impío. Y decía, ¿cuánto? Eso no es así. Eso no es así. Pasó esto. Y no había yo terminado de hablar. ¡Fum! Y el Espíritu Santo cayó. Como nosotros. Pero la persona que Dios tiene para llevar el Evangelio a los gentiles no es Pedro, es Pablo. El perseguidor. Y a él le revela el misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Por qué? Porque ya usted sabe, para un judío es inaceptable, era inaceptable estar en un mismo lugar con un gentil. Los judíos no creían que Dios podía ser también Dios para los gentiles. Pero Dios rompe esa barrera. Dios rompe esa barrera. Y de los dos pueblos hace uno y los reúne en la iglesia. Entonces, por medio de la iglesia, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Cuando Jesús está en la tierra, Jesús, una de las cosas que dice es: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Eso es pasado. Eso es pasado. Pero ahora, lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia es presente. Tiene una pregunta. Ya. Yeah. Okay. So, entonces, le enseñaron que la salvación. Iba dirigida hacia los gentiles. Porque los judíos rechazaban a Cristo. Pero pareciera que usted está diciendo que ese era el plan siempre, de que los gentiles recibieran salvación también. The God plans. Because remember, here, the promise that God gives Abraham is, in you I will be blessing all earth. And the earth is not only you's people. Sí, creo que una cosa muy diferente es entender de que el plan de Dios era redimir a todo el mundo, al hombre, y otra cosa muy distinta es decir que ese plan empezó por los judíos, porque los que confiaron en Cristo eran judíos y empezaron hablando con los judíos. Pero tienes. O sea, perdón, pero con eso no estamos diciendo de que no era al hombre, sino que de una forma orgánica ellos empezaron a hablar con los que tenían más cercano. No. Estás leyendo el libro así. Tienes que leer el libro así para que puedas ver el todo de Dios. Primero, Dios, ya el hombre pecó. Ya el conocimiento de Dios que hay en la tierra es desorganizado. Ya los descendientes de Adán, los descendientes de Noé, pero eso se fue perdiendo. Entonces Dios tiene que volver a traer el conocimiento de él a la tierra. No, yo estoy de acuerdo. Lo que estoy planteando no es mi posición, sino que a veces yo lo he escuchado así, pero no es que están diciendo las personas que he escuchado de que él era a los judíos únicamente, ¿verdad? Sino que lo que ellos están diciendo es que la predicación empezó por ahí, pero lógico, mirar el libro de lejos es entender que el plan era para todo el mundo, ¿okay? Estoy confirmando lo que tú estás diciendo. Sí. Y tratando de entender el contexto cuando otros dicen lo contrario. Porque no necesariamente están diciendo de que él no vino a los gentiles, sino que están tratando de explicar un proceso. Bueno, pues esa es mi experiencia, la de él no sé. Es que el versículo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces quizás por eso es que se interpreta de que solo vino a los judíos, pero sabemos de que vino para todo el mundo. Más allá, sí. Y Dios va obrando de una manera organizada. Porque hoy es la iglesia el medio por el cual Dios quiere llevar adelante sus planes. Pero aquí, ¿dónde estamos? Aquí, ¿cuál era el medio por el cual Dios quería llevar adelante sus planes? Aquí está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Aquí cómo Dios lleva adelante sus planes, cómo Dios se está dando a conocer aquí. ¿Cómo Dios se está dando a conocer aquí? Todavía en esta parte de aquí no están. Nacen los hijos de Israel, se forma la nación. ¿A dónde va a parar la nación? ¿A dónde va a parar los israelitas? A Egipto. En Egipto son esclavos, son liberados de la esclavitud. ¿Y a dónde van? Después de desobedecer, ¿a dónde fueron a parar? Al desierto. Tuvieron en el desierto 40 años. ¿Qué pasó allí en el desierto? Dios le habló a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Le dio los mandamientos, ¿no? Le dio los 10 mandamientos. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo que hiciera? Hay que cargarlo. El cable. Mira, la luz, la energía. El cable. ¿Dónde puedo? Aquí hay uno. ¿Qué más le dijo que hiciera? Que llevara a los israelitas a las tierras prometidas. Antes de eso. Estuvieron 40 años allí. 40 años estuvieron en el desierto. ¿Qué hicieron allí? ¿Qué construyeron allí en el desierto? Un becerro de oro. Después de eso. Una ciudad, ¿no? Ya. ¿Qué construyeron en el desierto? ¿El cordero? No, en el desierto. Ah. ¿Qué construyeron los israelitas en el desierto? El templo. ¿Cómo? No. ¿Cómo dijiste? ¿Templo? No, no era templo. ¿Una ciudad? No, en el desierto, un templo. Tabernáculo. ¿Cómo? Ya, un chofer. Tabernáculo. Ya. Tabernáculo. Tabernáculo. ¿Por qué construyeron el tabernáculo? Estaba la presencia de Dios. Representaba a él. Sí, sí. Ellos, por medio del tabernáculo, llevaban sus ofrendas, sus sacrificios. Había un propósito doble con el tabernáculo. El propósito para con Israel. Lugar de reunión, de comunión. Con Dios. Pero para las naciones que estaban al lado de Israel, también había un propósito. Cuando Josué manda a los espías a explorar la tierra y llegan a la casa de Rahab, ¿qué le dice Rahab a los espías? ¿Puede ser? Ahí está. ¿Sí lo optó? ¿Los ayudó? Sí. ¿Pero por qué los ayuda? ¿Why? Porque había quería alcanzar misericordia. ¿Cómo? Había escuchado los milagros que Dios había hecho. Entonces, ahí vemos el doble propósito del tabernáculo. Recuerda, Dios llama a un hombre y de ese hombre tiene que levantar una nación para darse a conocer él. Y llegar a todas las familias de la tierra, porque Dios quiere llegar a todas las familias de la tierra. Entonces, las naciones ven que el Dios que adora a los hebreos es el verdadero Dios. Y los israelitas tienen el lugar a donde relacionarse con Dios. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el lugar de reunión? ¿Cómo? Entonces, pero aquí el propósito del tabernáculo, lugar de reunión para los israelitas, y que las naciones vecinas vieran que el Dios que adoraban los hebreos era el verdadero Dios. Pero ahora, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? What's the purpose of the church now? Dar a conocer el nombre del Señor. Lee ahí. Para que la sabiduría de Dios sea conocida. Correcto. So the purpose of the church is that God's wisdom is known. La sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y las potestades en las regiones celestes. ¿Y por qué a los principados y a las potestades y no al vecino mío? ¿Por qué a los líderes? Los principados y las potestades son los líderes, no creo. Los principados y las potestades, ¿quiénes son? En las regiones celestes, ¿quiénes son? Ángeles. Ángeles. ¿Buenos o malos? Demonios. ¿Son buenos o malos? ¿Nuestra lucha contra quiénes? Sangre, contra principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y a la iglesia quién le tiene que mostrar la sabiduría? A los principados y potestades. Nuestra lucha, la Biblia nos enferma que nos enseña que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas que operan en los aires. Entonces la iglesia tiene que mostrarle esa sabiduría. Para Dios hubiese sido fácil bajar el mismo y arreglar la cosa, pero no lo hizo así. Lo está haciendo por medio de la iglesia. Pero ahora pregunto, ¿está la iglesia mostrando la sabiduría de Dios a principados y potestades? ¿Qué dicen ustedes? Divorcios en la iglesia, hijos desobedientes a los padres, testimonio malo de la familia. Disobedient kids. Oh, yeah. So Le vas a predicar a alguien el evangelio y el ángel te dice, tú me estás hablando de eso. No, mi vecino va a la iglesia, pero el testimonio de mi vecino, yo no quiero ser cristiano. Porque como es mi vecino, ¿está mostrando la iglesia la sabiduría de Dios? Entonces, ¿cómo la iglesia puede mostrar la sabiduría de Dios a principados y potestades? ¿Cómo? Entonces, tenemos que venir a lo que dijo Jesús. Enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Cuando la iglesia se envuelve en ese proceso de enseñanza, obediencia y a vivir, porque la enseñanza, obediencia lo que te trae es vivir lo que enseña la palabra. Entonces tu vida, tu familia, tu iglesia muestran la sabiduría de Dios a principados y potestades en las regiones celestes. Que Dios está loco, que Dios no sabe lo que está haciendo. El cristianismo no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Él tiene un plan. Nosotros tenemos que conocer ese plan. Ahora, es la iglesia la encargada de mostrar la sabiduría de Dios a principados y potestades. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? Sentado a la diestra. Chateando, ¿es así como se dice aquí? ¿Qué es chatear? Mensajear. O sea, mensajeando con nosotros. Eso es estar a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos. Nació la iglesia, la gran estrategia de Dios para este tiempo. Todo lo que Dios quiere hacer es por medio de la iglesia. Y que la iglesia muestre la sabiduría de Dios a principados y potestades en las regiones celestes. Pero no puede la iglesia mostrar la sabiduría de Dios si la iglesia no está envuelta en la enseñanza, obediencia, para ordenar los matrimonios, arreglar la relación entre los padres y los hijos. La iglesia como instrumento de Dios, pero continuar el plan, porque el plan de Dios todavía no se ha acabado. The church is God's instrument to continue God's plan because His plan is not done yet. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco. Y el que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Eso todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. Pero está dentro del plan para tiempos futuros. Oiga, y si usted ha visto que todo lo que fue anunciado aquí ocurrió, déle por sentado que va a llegar el momento que aquello que está allá también va a ocurrir. Entonces, ahorita decíamos que Jesucristo vino como Salvador, pero su segunda venida, como ya ustedes dijeron, es como juez. Te encargo solemnemente, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. algo que va a ocurrir en el futuro. Los planes de Dios se van a concretar. La iglesia va a ser redimida. Jesús en su segunda venida como juez. Cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, para entender el obrar de Dios, tenemos que ver todo lo que Dios hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Entonces, somos nosotros en esta hora, hoy en el presente, los encargados de llevar el plan de Dios hacia adelante. Trabajando para preparar a la esposa del Cordero. Y como dicen allá en Santo Domingo, la esposa está bien fea para la foto. And like the saying says, the bride is looking ugly for a picture. Hay que ponerla bonita. La iglesia es una familia formada por familias. Y una iglesia va a ser tan fuerte como lo sea el testimonio sólido de las familias que lo componen. Entonces, este es el tiempo nuestro. Este es el tiempo nuestro. Y nosotros somos los encargados. Ya no es Moisés, ya no es David, ya no es Samuel. ¿Qué tenemos que hacer? Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que deben hacer los líderes. Y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Creyentes, lo vemos aquí más cómodo. Los líderes tienen que crecer en el conocimiento de las Escrituras, tienen que soltar a los creyentes en las reuniones y tienen que desarrollar la enseñanza en pequeños grupos. Los creyentes tienen que perfeccionarse, establecerse en el Evangelio, afirmarse por la obra del Espíritu Santo, fortalecerse por la palabra, establecerse en procesos de establecimiento en la fe. Todo eso en el presente para llegar al futuro. Terminé. Podríamos, si es posible, tener esa presentación. O por lo menos las últimas. Las dos últimas. Diapositivas. Es que para que queremos todas o nada. Todas. Pida todo o nada, Rebeca. Y si nos dice que no lo agarramos y no lo soltamos como Jacob al ángel. Si te conecta, ahora mismo se la envío te la envío y tú la envías a todo. Sí, sí, sí. ¿Enviamos al grupo de WhatsApp? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Conéctale la máquina. Sí. Para poderla. Wi-Fi. Conéctala a la red. Y tú se la envías. Perfecto. A todos. Gracias. Dada lo que ha pasado en la Biblia, ¿cuál es su opinión acerca de lo que está pasando con Israel y Hamas? Sí. Violencia. Now I will tell you how American people say. That is a good question. Pero ha dicho, en un punto usted comparó una parte del presente con lo que está en la parte de la palabra. Solo en esa parte se puede referir. Sí. Lo primero, si vamos a las escrituras. The first, if we go to the Bible. Jesús, una de las cosas que nos mostró fueron señales de los últimos tiempos. Jesus, one of the things that he revealed was signs of the last times. Y una de las señales de los últimos tiempos es la guerra, las guerras. One of the signs was wars. Entre naciones. Between nations. Ahora mismo estamos mirando Rusia y Ucrania. Right now we're looking at Russia and Ukraine. Estamos mirando Israel y Hamas. We're looking at Israel and Hamas. Y hay otros lugares en el mundo donde está ocurriendo la guerra. Pero ahora, en específico, en esta parte de allí de del mundo, lo que es el mundo árabe, esa región de allí. Tenemos dos naciones. We have two nations. Porque los árabes son dos naciones. Because the Arabs, they are two nations. Hay muchas naciones, Egipto, pero en realidad son dos. But it's really two. Los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. And the descendants of Isaac. Y entonces, una de las profecías que hay es esa pelea entre los hermanos. It's that fight between them, right? Entonces, los árabes, so the Arabs, siempre han estado desde tiempos antiguos. The Arabs, even since ancient times. Y todo esto se ha mezclado con la religión. This has mixed with religion. Los israelitas Israelites creen en Dios, en Jehová. They believe in God, in Jehovah. Pero los árabes creen en el profeta. But the Arabs believe in prophet. Muhammad. Yes. Entonces son dos entidades netamente diferentes. And so it's two completely different entities. Que tratan también de tomar la autoridad total en lo que es la religión. They try to take the authority in one's religion about. Pero todo eso tiene que llevar a que se cumpla el plan futuro de Dios. But everything has to take place in order to fulfill God's future plans. Donde todas las naciones se van a reunir para atacar a Israel. Where every nation is gonna, you know, come together to attack Israel. Lo que habla de la Armagedón. What it talks about the Armagedón. Pero todas estas cosas que están sucediendo ahora son señales, como que dicen, dolores de parto. But all of these things are just like contractions in a way, right? It's a way of saying it, you know, it's just signs. Yeah. Señales que están ocurriendo. Signs that are happening right now. Ahora es por la tierra. Right now it's because of earth. The land. For the countries. Ahora es por querer la propiedad. Now it's for the property because they want the land. Porque los israelitas entienden que esa tierra es de ellos. Because the Israelites understand that land is theirs. It was promised to them. Yeah. Porque Dios se las entregó, la conquistaron. Because God gave it to them, they conquered it. No importa que hubo un tiempo que estuvieron fuera por su desobediencia. It doesn't matter that they were out for a time because of their disobedience. Pero ellos regresaron. Well, they came back. Y hay una profecía que se está cumpliendo. And there's a prophecy that's fulfilling. Que para los últimos tiempos. That for the last times. El Señor iba a reunir a su pueblo de todas las naciones. Y entonces ese es el problema. So that's a problem. El Israel tomando posesión nuevamente. Israel taking possession once again. Extendiéndose. Spreading themselves. Echando fuera a los que están ahí. Kicking out whoever's there. Y la gente que está ahí no queriendo salir. And the people who are there didn't want to go out. Yeah. Israel says it's their land, and they said Ishmael. Yeah. Okay. Vamos a cerrar el tiempo. Le damos un agradecimiento especial a Dios por habernos traído al Pastor Jorge y por la iluminación de las escrituras que hemos tenido esta mañana. Creo que es importante tener ese mapa mental de la historia del plan de Dios, porque hace sentido porque estamos en el presente, ¿no? Y si el plan de Él es expandir su sabiduría a través de la iglesia, entonces nuestro reto es ser una iglesia que plante las iglesias para que esa sabiduría se siga multiplicando. Y aunque parezca lejano, especialmente cuando las cosas inician, como este es el plan de Dios, nuestra expectativa principal de que esta iglesia va a ser plantada para que plante otras iglesias, radica en la confianza en que es el plan de Dios y Él está a cargo. Más allá de que si tenemos las capacidades, el equipo, las personas, los recursos, todo eso es secundario. Sencillamente estamos dentro del plan de Dios, una iglesia que plante otras iglesias, que extienda su reino, que lleve esa sabiduría. Así es que el sueño es ese, ¿verdad? Poder establecer, ser parte de ese plan de Dios y ser instrumento para el establecimiento de la iglesia en esta ciudad y soñar que vamos a luego multiplicarnos en Virginia Beach, en Newport News, en Hampton, en Norfolk, en Suffolk, en Portsmouth, ¿verdad? Que son las ciudades que están a nuestro alrededor.